Todos los sábados por la tarde venía a mi casa con su esposa y me iba enseñando cosas. A mí había que enseñarme muchas cosas y entonces pues se lo tomó muy en serio. Me iba enseñando, recuerdo, ¿no?, que de las primeras cosas que me hablaba era de los atributos y del carácter de Dios, del origen de la fe protestante, de las ordenanzas de la Iglesia, de la Trinidad, un montón de cosas. Unos meses después me bautizó en el embalse de San Juan. En uno de aquellos sábados por la tarde, recuerdo que cuando estábamos dando el estudio, pues Manoli aceptó al Señor. Y fue, pues, imaginaros, ¿no? Aquel hombre, la verdad es que dejó una huella muy profunda en mi vida. Y me enseñó muchas cosas, muchísimas. Especialmente, tengo que decir que me enseñó con el ejemplo de su vida. Él y su esposa, porque su esposa también hizo un trabajo con Manoli y conmigo tremendo. Un día, recuerdo uno de esos sábados por la tarde, que lo dedicamos a hablar de dos cosas que querían enseñarme para que se me quedaran muy, muy claritas. Una de ellas era que no debía de fijarme en nadie. No te fijes en nadie, me decía especialmente Angelita, la mujer del que fue mi pastor. Tu ejemplo es el Señor, Él nunca te va a decepcionar, no te fijes en nadie. Porque los seres humanos tenemos tendencia a crearnos modelos, a fijarnos en Tere, en José, en Dini, etc. Y cuando los hermanos, por la razón que sea, pues se equivocan, nos hundimos en la miseria. Aquellos dos hombres, aquel hombre y aquella mujer, me dejaron aquello muy, muy, muy claro. Y otra cosa a la que dedicaron mucho tiempo fue a hablarme de María, la hermana de Moisés. Y me dijeron, fíjate, eso lo recuerdo como si lo estuvieran diciendo ahora, porque me lo dijeron varias veces. Fíjate lo que le sucedió a María, la hermana de Moisés. Sabéis de qué estoy hablando ya, ¿verdad? De eso de lo que trata el capítulo 12, de Números que tenemos hoy y que vamos a leer. Vamos a hablar de María y de Aarón. Yo siempre recuerdo aquellas palabras de don Roque y de Angelita, y es algo que hay que tener permanentemente presente, porque tenemos cierta tendencia a meternos en cosas que no debemos de meternos y a pensar que los hermanos son lo que nosotros somos. Vamos a leer el capítulo 12 de Números entero. ¿Lo tenéis? Pues dice así el texto. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiere escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se ha echado fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Ese es el capítulo 12 de Números. Como habéis visto en las hojas, lo tengo dividido en cuatro partes. Primera parte, la murmuración de Aarón y María contra Moisés. Segunda parte, la reprensión de Aarón y María por Dios. Tercera parte, el castigo de María. Y cuarta parte, Moisés intercede por María. En primer lugar, la murmuración de Aarón y María contra Moisés. Dice el texto que María o Miriam, como más os guste, y su hermano Aarón murmuraron criticando a Moisés. En el capítulo 11, que lo expuso hace 15 días Julio, nos explicó que el pueblo de Israel estaba murmurando contra Moisés por una razón muy concreta. Se habían cansado de comer maná y querían comer carne frita, carne asada, carne fresca. En este capítulo lo que sucede es todavía más grave, porque quien critica a Moisés en esta ocasión son sus hermanos, Aarón y María, María y Aarón. El pecado es más grave aún porque viene de dos personas muy, muy importantes dentro del pueblo de Israel. Aarón era el sumo sacerdote y María no era una mujer cualquiera. Vamos a hacer una lectura en Éxodo capítulo 15. Éxodo 15, versículo 20, para que veáis quién era María, la hermana de Moisés. Éxodo 15, versículo 20. Dice el texto, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. María era profetisa y una mujer a quien las mujeres de Israel respetaban y seguían. Esto hace que el pecado aún sea más grave, porque estaban criticando a Moisés sus dos hermanos, Aarón y María. No tenía bastante el pobrecito con aguantar aquella multitud, aproximadamente 2 millones de personas, que a la más mínima se rebelaban y se volvían contra él, que en esta ocasión las críticas, los chismes y las murmuraciones vienen de parte de sus hermanos, Aarón y María. Y esto es algo que tenemos que tener presente siempre, los creyentes, que hay gente que ayuda y hay gente que no ayuda y que encima fastidia. Una cosa, cuando la gente murmura, lo normal es que haya una razón para que murmuren. No siempre tiene que haberla, porque algunas veces, pues, si no la hay, se inventa. Acordaros, por ejemplo, de las palabras del Señor Jesús. Vino Juan, que ni comía ni bebía, y decíais, demonio tiene. Ahora ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís que come y bebe. ¿En qué quedamos? Si no se come, malo. Y si se come, peor. ¿Qué enseña esto? Que hay gente en este mundo, pues, que tiene la facilidad de murmurar, de criticar. Como en este caso, María y Aarón. ¿Cuál fue la causa que hizo que María y Aarón murmuraran contra Moisés? Si hacemos una lectura superficial y rápida del texto, dice que murmuraron contra él por causa de la mujer cusita que había tomado. ¿La habéis leído? Versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Esto no está claro y después lo entenderéis. Esto de la mujer de Moisés es algo que la Biblia nos da poca información y tenemos que intentar tenerlo claro para no caer en contradicciones. Si yo mal no recuerdo, la única mujer que la Biblia le atribuye a Moisés es Séfora, la madianita. ¿Os acordáis? Hija del sacerdote de Madián. Volvemos otra vez al libro de Éxodo. Capítulo 2, versículos del 15 al 21, para recordar esto y tenerlo bien clarito. Éxodo 2, del 15 al 21. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a las ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Que sepamos, esta es la única mujer que tuvo Moisés, Séfora, hija de Reuel o Jetro. Sin embargo, el texto de Números 12 nos dice que todo el problema que se había suscitado era porque Moisés había tomado una mujer cusita. Mujer cusita, de Cusán. La Biblia, siempre que habla de Cusán, generalmente está hablando de Etiopía. Aunque luego veréis que no siempre es así. Hay algo que me llama la atención de la versión internacional que tienen Jorge y Andrés. Que dice que Moisés tomó una mujer egipcia. Es algo que no termino de entender, porque todas las Biblias que yo he consultado hablan de una mujer cusita. Y Egipto no tiene nada que ver con Cusán, que era Etiopía. No tengo que entenderlo. Una cosa que tenemos que tener clara. Si Séfora era madianita, y el texto cuenta que los hermanos de Moisés murmuraron contra Moisés porque él tomó una mujer cusita, eso nos lleva a pensar que pudo tomar una segunda mujer. Aunque no está claro. Como otras muchas cosas en la Biblia, no terminan de estar muy claras porque el Señor nos ha dado la información que nos ha dado. Nada más que esa. Y luego hay otra cosa que complica todavía más la historia, y es que en la Biblia, Cusán, en algunos textos, que hay tres, aparece como sinónimo de Madián, lo cual complica aún más la cosa. Acompañadme, por favor, a Habacuc 3:7. Llegáis a Mateo y retrocedéis un poquito, y lo encontráis rápidamente. Habacuc 3:7. Dice el texto, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron, lo cual nos desorienta un poco. Es posible que Moisés tomase una segunda mujer, y es posible que fuese la primera, no lo tenemos claro. Lo que está claro, en mi opinión, es que el hecho de la mujer extranjera era un pretexto como otro cualquiera. La razón de la murmuración era simple y llanamente la envidia, los celos. El problema real parece ser que eran los celos. Aarón y María pretendían ser reconocidos por el pueblo de Israel como Moisés. Fijaros lo que dice el versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Es cierto que Aarón y María eran dos líderes espirituales de Israel, pero también es cierto que ni tenían la autoridad ni la responsabilidad que Dios había dado a Moisés. En mi opinión, esa era la causa de la murmuración. Simple y llanamente, la envidia, los celos. La envidia es muy, muy, muy mala. Y más cuando se convierte en lo que llaman tiña con moquillo, que hace perder a la gente la dirección, el rumbo, y ya no piensan con objetividad. El versículo 3 nos enseña algo importante que debemos aprender y poner en práctica todos nosotros. Fijaros lo que dice el versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Esto parece que no encaja en la narración de este hecho. Va narrando lo que sucedió con el problema de María y Aarón y de pronto el Espíritu Santo nos mete ahí el versículo 3, que parece que no viene a cuento, que nos diga cómo era Moisés, pero viene muy a cuento, porque es muy, muy importante y es algo que tenemos que aprender de memoria cada uno de nosotros. Era un varón manso, el más manso que había sobre la tierra. A mí me gusta más humilde. ante la murmuración de sus propios hermanos, ¿qué hizo Moisés? Humildad y silencio. Ni una palabra. Hay situaciones en la vida en las que no merece ni la pena discutir. Porque la gente que nos rodea dice de todo. Y me imagino que lo habéis tenido que aguantar todos. Especialmente las personas de nuestras familias. Yo he escuchado a mis familiares cosas que no he escuchado a la gente con la que ando por la calle, con la que hablo por la calle. Y lo que más me duele es que muchas veces dicen cosas sin saber lo que están diciendo, porque ni siquiera saben en qué creo. ¿Cómo se puede criticar algo sin saber a qué estoy criticando? Ante las críticas injustas, ante las murmuraciones y ante los chismes, Moisés, un hombre manso y humilde. Y eso es lo mejor que podéis hacer cada uno de vosotros. Todos, absolutamente todos los creyentes, tenemos que soportar en los trabajos, en nuestras familias, en los colegios, en las casas, cosas que algunas veces no sabemos ni cómo digerirlas, de las cosas tan extrañas que dicen de nosotros. Ante esas cosas que tenemos que aguantar, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, ancianos, absolutamente todos. Ante eso, humildad y silencio. Porque algunas veces es que no merece la pena decir nada. Y los que tenemos familiares no creyentes sabemos de eso un poquito más. ¿Cómo debemos afrontar este tipo de cosas? Dejando que el Señor nos defienda. Acompañadme un momentito, por favor, al Salmo 37. Un texto muy importante. Os aconsejo que lo leáis entero en casa. Yo voy a leer ahora solamente unos pocos versículos. Salmo 37. Empiezo en el 1 y terminaré en el 8 o en el 9, por ahí. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y así todo el Salmo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Porque sinceramente hay cosas con las que no podemos hacer nada y tenemos que asumir con naturalidad. Ante ese tipo de cosas, humildad y silencio. En los trabajos, en nuestras familias, con los amigos, en las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas veces que es que no merece la pena ni responder ante las barbaridades que suelen decir de los creyentes. En segundo lugar, Dios reprende a María y a Aarón. Esto es serio, ¿eh? Lo que cuentan estos textos a mí me lo enseñaron hace mucho tiempo. Y es algo que os aconsejo. Que intentéis tenerlo siempre presente en la mente. Para que seamos hombres y mujeres prudentes, sabios y temerosos de Dios. Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María a la puerta del tabernáculo. Allí, ante el santuario, ante la morada de Dios, Aarón y María delante del Señor para ser reprendido por Él. Y a mí se me abren las carnes de pensarlo. ¿Cómo tuvo que ser aquello? Y pienso en estas cosas mucho, porque si las gentes de este mundo fueran conscientes de que algún día todos vamos a estar delante de Dios dando cuentas, seguramente que este mundo sería completamente distinto. Pero es que la gente no es consciente de esto. Intentar imaginar por un momento lo que tuvo que ser aquello. Un hombre y una mujer, solos, ante el Dios Todopoderoso, allí de pie, para ser amonestados, para ser reprendidos por Él. ¿Cómo me sentiría yo si cada vez que hago algo indebido, el Señor me llamara y me reprendiera? Me sentiría fatal, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si cada vez que ofendemos al Señor, el Señor nos llamara delante de su presencia para ser reprendidos como hizo con Aarón y María? Pues seguramente nos sentiríamos muy, muy, muy mal, ¿verdad? En el versículo 5 podemos ver una expresión que aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Jehová descendió. Siempre que os encontréis con esta frase, pensad que el Señor desciende para reprender o incluso para castigar, como en aquella ocasión. El Señor descendió para reprender a Aarón y María y para castigar a María por haber murmurado contra Moisés. Contra Moisés, el hombre más manso que había en la tierra, el siervo del Señor. Una de las cosas que a mí me emocionan de la vida de Moisés es ver la relación que tuvo con Dios. Una relación muy, muy estrecha, muy cercana, una relación muy, muy especial. La Biblia enseña muchas cosas sobre Moisés. Quizá lo más importante es que siempre estuvo cerca de Dios, sensible y obediente a su voz. Por eso el Señor le permitió ver cosas que nadie ha visto. Absolutamente nadie. Los otros profetas recibieron revelaciones en sueños, etc. Moisés tenía una relación con el Señor. Dice en Deuteronomio que después de la muerte de Moisés nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, con quien trataba Jehová cara a cara. Literalmente boca a boca. Dios no tiene boca, pero eso nos habla de una relación muy, muy estrecha con Dios, muy especial. Pues bien, de ese hombre estaban criticando y murmurando María y Aarón. Hacemos las cosas sin pensar, porque si pensásemos las consecuencias de nuestros actos, seguramente que iríamos con más prudencia y con más cuidado. En tercer lugar, ahora viene lo más fuerte. El castigo de María. El pecado siempre tiene consecuencias. Siempre. Siempre. Dice el texto que después de que el Señor se marchó, María estaba leprosa como la nieve. Al leer esto hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué María y Aarón no? Solamente enfermó María, Aarón no. Qué raro, ¿verdad? Si tanto ella como su hermano cuestionaron la autoridad de Moisés, solo enfermó ella. Aarón escapó de Rositas. Es que Dios es un poco machista, dicen algunas. Las cosas que decimos, ¿eh? Hay que escuchar de todo. Yo no sé, y lo confieso delante de todos, por qué el Señor castigó a María y a Aarón no. Tengo dos pequeñas hipótesis. Una de ellas es posible que Aarón escapara porque de haber enfermado de lepra, eso le habría descalificado como sumo sacerdote del pueblo, lo habría hecho inmundo. Es posible que fuera por eso, pero bueno. La más fuerte de las dos hipótesis que hay con esto es que si leéis el versículo 1 del capítulo 2, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. Parece ser que la instigadora del problema fue María y Aarón se dejó llevar. No son muy convincentes, pero es que es lo que hay. Posiblemente fue por eso. Ahora, Yo sinceramente confieso delante de todos que es de esas cosas pues que se me quedan así un poco de aquella manera. Algún día se me las explicará, porque hay tantas cosas que no termino de entender. Ahora entiendo que el Señor sabe lo que hace. Nosotros muchas veces no, casi nunca. Si el Señor lo hizo, Él sabe lo que hizo. Lo que tiene que quedar meridianamente claro de este texto, que creo que es lo más importante, es que el pecado siempre tiene consecuencias. Y las consecuencias del pecado de María se veían, porque la lepra es algo que se ve. Las manchas, las llagas, las ulceraciones, las deformaciones en la piel se ven. Pero hay otras muchas consecuencias de los pecados que no se ven. Y son más difíciles de tratar. Cuesta mucho trabajo razonar, reconocer que algunas de las tragedias que hay a nuestro alrededor son consecuencias de pecados no confesados. Cuesta mucho trabajo. Por eso, lo mejor que podemos hacer cuando metemos la pata, que la metemos casi todos los días un montón de veces, es hacer corriendo lo que hizo Aarón. Reconocer que hemos pecado, quebrantarnos delante de Dios, humillarnos delante de su presencia y pedir perdón. Y aquí no ha pasado nada. Versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Eso nos pasa a todos. Todos pecamos. Todos desobedecemos. Todos nos equivocamos y todos hacemos muchas veces lo que nos da la real gana. Cuando ofendemos a Dios, lo que hay que hacer lo más rápidamente posible es reconocer que hemos pecado, quebrantarnos delante de Dios y pedir perdón, sabiendo que no hay ni un solo pecado que el Señor no pueda perdonarnos, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Algunas veces hacemos las cosas sin pensar. Y las consecuencias vienen después. En último lugar, vemos algo que en mi opinión es de lo más bonito de este capítulo. A Moisés intercediendo por su hermana María. Versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Esto es una muestra más de la clase de hombre que era Moisés, el siervo del Señor. ¿Qué habría hecho yo en unas circunstancias parecidas? Os lo digo. Dejarla sufrir un poco de tiempo. Y seguramente que vosotros igual. En el mejor de los casos. O incluso decir que la zurzan y que cargue con lo que ha hecho. Sin embargo, Moisés clamó al Señor: Señor, sánala. Una muestra más de la clase de hombre que era este hombre. Un hombre muy, muy especial. Por eso el pueblo hebreo, Moisés para ellos es Moisés el rey Aviv, lo más de lo más. Moisés clamó al Señor por María y el Señor la sanó. Y esto tiene que enseñarnos también algo importante. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por aquellos que nos critican, que nos difaman? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por ellos? Lo que hizo Moisés, clamar a Dios por ellos, para que el Señor ablande sus corazones de piedra y les dé un corazón de carne. Porque algunos lo tienen duro como el granito. Clamar a Dios por aquellos que no nos entienden, que nos critican. Los creyentes tenemos que soportar cosas muy duras y en algunos casos muy, muy injustas. La incomprensión de los que nos rodean y críticas muy injustas, pues debemos interceder delante de Dios por ellos. Y pedir a Dios que les sane de una enfermedad tremenda, muy extendida por este mundo, la ceguera espiritual. que es una enfermedad que tiene un tratamiento muy complicado, muy, muy complicado. Solo hay un médico capaz de curarla, y no es el que ha operado a Tina de los ojos. Es el Señor Jesucristo. Es el único capaz de curar la ceguera espiritual de las personas que hay por este mundo. Otra cosa que tenemos que aprender de este texto. El pecado nos aparta de la comunión. Nuestros pecados interrumpen nuestra comunión con Dios y nos aíslan en muchas ocasiones de la comunión con los hermanos. Si en Israel una hija ofendía a su padre, el padre tranquilamente la podía escupir en la cara. Y la hija quedaba, por 7 días quedaba avergonzada. María ofendió a su hermano Moisés. Y lo que es más grave aún, ofendió a Dios, que fue quien eligió a Moisés. Estuvo 7 días apartada de la comunión con el pueblo, llevando su vergüenza. Entiendo que aquello serviría de advertencia, aunque les duró poco, a los israelitas, porque son un pueblo cabezón y contumaz, y duro de cerviz. Pero aquello me imagino que serviría durante un tiempo para que alguien se lo pensase antes de criticar a Moisés. Y también hay que aprender de eso, que no tenemos que criticar a nadie, ¿no? Y ahora quiero llamar vuestra atención sobre algo que también me parece muy, muy importante de este capítulo 12. Vamos a leer el versículo 15, que estoy terminando ya, ¿eh? Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Y esto también tiene lo suyo, ¿eh? El pueblo de Dios no pasó adelante, o lo que es lo mismo, se quedó parado. No avanzó, no progresó. Se quedó allí hasta que María fue sanada y restaurada y devuelta a la comunión con el pueblo. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña? Pues que cosas que a lo mejor pensamos que no tienen mucha importancia, sí la tienen, y esas cosas paralizan el avance del pueblo de Dios que somos nosotros. Los pecados, las escaramuzas, los conflictos, los chismes, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que estamos pensando en eso, no pensamos en otras cosas. Y no hacemos lo que Dios nos ha encomendado hacer. Acordaros de esto porque me parece importante. Bien, hemos visto la murmuración de María y Aarón contra su hermano Moisés, el siervo del Señor. También hemos visto que Dios reprendió a María y Aarón y castigó, en mi opinión, duramente a María. Y hemos visto cómo Moisés intercedió por María y cómo el Señor sanó a María, aunque estuvo 7 días apartada de la comunión. Y también hemos visto que el pueblo se quedó allí detenido, parado. La pregunta que siempre hay que hacerse: ¿qué enseña esto? Pues enseña varias cosas, pero yo me gustaría que intentaseis recordar esto que voy a mencionar ahora. Aquel pecado de María y de Aarón hizo muchísimo daño al pueblo de Israel, muchísimo, y llevó mucho sufrimiento. Sufrió Moisés, sufrió el Señor, sufrió María, sufrió Aarón y seguramente sufrieron todos. Ese tipo de cosas a las que en algunas ocasiones nos damos importancia, traen a la Iglesia mucho, mucho, mucho sufrimiento. Mucho. Algunas veces no somos conscientes del daño que podemos hacer. Esto lo he contado más de una vez y lo vuelvo a contar. Un día, estando en la mesa, en el mercado, con la mesa de libros, estaba conmigo una hermana de esta congregación. Llegó otra hermana de esta congregación y soltó un par de frescas y se fue tan tranquila. La otra hermana se echó a llorar y agarró un disgusto que le llevó 2 o 3 días poder superarlo. Cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que hacemos, porque esas cosas, esas pequeñas cositas, esas lindezas que algunas veces nos permitimos, pueden hacer mucho daño al cuerpo de Cristo. Y sobre todo, detienen el avance del pueblo de Dios. Yo me imagino que ninguno de vosotros queréis participar de esas cosas y queréis que el pueblo del Señor avance, que la Iglesia crezca, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, acordaros de esto y tenedlo, por favor, siempre presente. Amén. Bendiciones. Pues gracias, Ángel, por ponernos estos textos en claro y por compartir también lo que el Señor te ha dado.